El Estado que debe protegernos nos persigue. Bienvenidos a una nueva emisión de Eco de las Sombras, un espacio para explorar a Popayán desde su revés. Creemos que es necesario alzar una voz de protesta ante los últimos acontecimientos que se han llevado a cabo en el Cauca. Creemos que debemos contar lo que los medios oficiales ocultan, hechos en donde los derechos humanos han sido vulnerados, donde la fuerza ha reemplazado a las palabras, a las canciones, a los poemas, y donde las balas han asesinado sueños. Es por eso que hoy haremos un recuento de lo ocurrido durante la Cumbre Nacional Itinerante con movilización y acciones sectoriales. No es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se... El proyecto que amenaza la vida no respeta fronteras. Por eso lo llaman globalización. Llega hasta nuestras comunidades y hasta nuestros hogares en todas partes de Colombia y del mundo. Trae la guerra, las mentiras de la propaganda con que engaña con habilidad y todo el poder de la guerra y el dinero. Le corresponde a Silvio. Colombia no es el país que hemos soñado. Hoy más que nunca constatamos lo que se ha expresado en el mandato indígena y popular. El Estado que debe protegernos nos persigue. Los hechos recientes así lo confirman. La Organización Nacional Indígena Colombiana, ONIC, en conjunto con las organizaciones agrarias, sindicales, afrodescendientes y demás organizaciones sociales, convocó a la Gran Jornada Nacional el pasado 15 de mayo, con el objetivo de fortalecer los procesos de convergencia, unidad y articulación de las organizaciones sociales y movimientos políticos alternativos en perspectiva de nuevas formas de movilización social que contribuyan a defender la vida, los territorios y los procesos organizativos. Un saludo especial desde la ONIC y de todos los pueblos indígenas, un día especial para los pueblos indígenas de Colombia, igual que a todos los sectores de organizaciones sociales presentes hoy en el Día de la Marcha. La cumbre de organizaciones sociales, como habíamos previsto, ya han transcurrido 5 horas y el reporte, que el balance que se tiene a nivel nacional. Pero también queremos expresar desde la ONIC nuestra más sincera apoyo, solidaridad, porque la movilización en su mandato de todos los pueblos indígenas, de las movilizaciones, de las cumbres que se han hecho el año pasado, hasta el año 2005, y esta es la continuidad. En ese sentido, por primera vez, ante el atropello, ante la amenaza, ante la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, hoy se hizo una gran movilización de todas las organizaciones indígenas en Colombia. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Como proceso alterno a la cumbre, muchas personas se movilizaron tomando como bandera la defensa de sus derechos, apoyando de una u otra forma todos los procesos que se iniciaban en diferentes lugares del país. Faltando 20 minutos para las 7 de la noche del día 15 de mayo de 2006, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, arremetió contra los manifestantes que bloquearon desde horas de la mañana la vía panamericana, a la altura de la sede norte del SENA regional Cauca, en la ciudad de Popayán. Con disparos a quemarropa y gases lacrimógenos dispersaron a los manifestantes. En los hechos, varias personas resultaron heridas, hubo muchos detenidos y se da cuenta de personas de las cuales se desconoce su paradero. Hola, chico, a la Coca-Cola, con chale vale, como son las vainas, a 5 el saco, al 8 el barril. La María, municipio de Piendamó, se convirtió en un territorio de paz, diálogo y concertación, en donde unas 20.000 personas de diferentes organizaciones sociales, urbanas y rurales, indígenas, campesinas, afrodescendientes, sindicalistas, destechados, amas de casa, trabajadores de la salud, la educación, de diferentes sectores del país, en especial del departamento del Cauca, se reunieron desde el día lunes 15 de mayo como parte de la Cumbre Nacional Itinerante con Movilización y Acciones Sectoriales. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije. Durante estos días, Piendamó amaneció con aire de tragedia. En La María, los hechos fueron desastrosos. Una vez más, la seguridad democrática del gobierno vuelve, como en los tiempos del auge paramilitar, a asesinar a las comunidades que exigen el cumplimiento de sus derechos como colombianos. Esta vez amparado en una legalidad avalada por las armas que disparan contra niños y ancianos. Ya no utilizan la motosierra con el logo de AUC, esta vez con los fusiles de la legalidad, los mismos, pero con insignias de SMAD y policía militar, los mismos con otro nombre. Estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. En desarrollo de la política de seguridad democrática, el gobierno nacional y departamental, invocando el cumplimiento de la Constitución y la ley, arrasa y vulnera los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de los participantes de la Cumbre Nacional Itinerante, e igualmente vulnera el derecho a la existencia de los pueblos indígenas como colectivos culturalmente diferenciados, convirtiendo el territorio de paz y negociación de La María en campo de guerra. Martes 16 de mayo de 2006, 3 p.m., Aval asesinó al primer indígena en La María, Piendamós. Cuatro helicópteros arremeten contra la cumbre, lanzando gases lacrimógenos. Un muerto, más de 50 heridos, 36 detenidos y más de 10 desaparecidos. Es el saldo que registra la arremetida del Ejército Nacional, la policía y el ESMAD contra los indígenas y campesinos afrodescendientes en La María, Piendamó, Vereda del Rosal, Mondomo y Pital en el Cauca. Tal como nos lo reportan comuneras autoridades indígenas, en el lugar de los hechos, el ejército y la policía están disparando directamente a la guardia indígena, registrándose el primer muerto a bala por parte de las autoridades militares. Los indígenas solo cuentan con su humilde voz de auxilio y de reclamo a los derechos. Tenemos los bastones de mando y la palabra como defensa, y ellas no matan. Así lo dio a conocer una autoridad indígena. En este momento, uno de los factores que impiden que no se conozca el nombre de indígena designado es que la población civil está siendo atacada con gases lacrimógenos y balas con cuatro helicópteros que lanzan indiscriminadamente, sin importar la presencia de niños y ancianos y mujeres en embarazo. Frente a la situación que se vive en la vía panamericana, La María, Piendamó, Cauca, el presidente de la ONU, Luis Eide Andrade Catamá, rechaza la utilización de las armas del Estado contra los campesinos, indígenas y afrodescendientes indefensos. Hacemos un llamado de OSOS solicitando acompañamiento a los pueblos indígenas y campesinos que hoy se manifiestan en el segundo día de cumbre pacífica. El segundo día de la cumbre, la fuerza pública arremetió contra la movilización, que se encontraba en la carretera panamericana, con el escuadrón movilizado antidisturbios, ESMAD, que al no poder disolver los manifestantes, entonces atacaron con helicópteros artillados y gases lacrimógenos a la población civil, como también sitios de interés comunitario como el centro de salud y las viviendas del resguardo indígena de La María, Con las agresiones de bala fue asesinado un indígena, 72 heridos, 36 detenidos y 10 desaparecidos, y las comunidades retuvieron 3 policías del ESMAD. Otros están matando y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. El día miércoles se planearon las negociaciones con los dirigentes de la cumbre y se estableció destaponar la vía mientras llegaba la comisión negociadora y hablar previamente con Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos y representantes de la Fuerza Pública, además de la entrega de unos de los agentes del ESMAD que estaba retenido por los manifestantes. En ese momento, donde los participantes de la cumbre se alistaban para recibir una comisión del gobierno para negociar los puntos del acuerdo, a las 3 p.m. llegó la represión. Mandaron una comisión de 3 helicópteros, 5 tanques cascabel y 3.000 soldados arremetiendo contra la población civil, contra los vehículos, las viviendas, incluso en sus casas de habitación, afectando gravemente a menores de edad. Es claro como lo define la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuando le recuerda a la fuerza pública que al hacer empleo de la fuerza deben observar en todo tiempo y lugar los principios internacionales sobre la materia, incluyendo el de la utilización excepcional y restringida de las armas de fuego. Es así como durante los días de la movilización, la gente permaneció sin comida y arrinconada en el Colegio Agroindustrial de La María. Todas las vías estuvieron controladas y la fuerza pública no permitió la ayuda humanitaria y la entrada de alimentos, aunque todos sabemos que era prioritario garantizar el acceso de la ayuda médica y humanitaria. Bueno, a los campesinos, cuando yo llegaba en ese momento, gente de la policía y gente del ESMAD estaba botándoles los alimentos que han traído llevado para ese día. Habían, pues esta gente pues viene del campo y igual acá no tienen dónde llegar, venieran, era papel el pueblo de ellos, pues, y pues si esta gente les bota la comida, ¿no? Y esta gente primero que todo aguantar hambre. Y pues en la zona donde estaban, pues es una zona que andaba mucho frío y esa gente no tenía cobija, no tenía nada. Más de los abusos vistos en ese día, críticas pues fueron de la parte de la gente de la ESMAD, que cuando estaban sacando pues a los heridos, estaban parando las ambulancias en las afueras de La Paz y estaban fotografiando a las personas que estaban llevando. Estaban fotografiando a la gente que estaban llevando. Y pues la verdad para eso es un abuso muy terrible porque... La policía te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno. Los sueños y las ideas no mueren. La muerte es hoy un símbolo de resistencia y la consigna sigue viva más allá de los hacedores de la muerte. El que lucha por la vida no lo mata ni la muerte. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. De las malas mucho la gente, pues esta gente gritando cosas muy terribles sobre la muerte del compañero Johnny Silva. Allá pues cuando algunas personas de allá que están allá en el, pues, por decirlo así, vulgarmente el trofeo, lo que se llama allá, cuando ellos se pusieron a lanzar unas canicas, la gente de la semana recogió y empezó a gritar que con eso es que han matado a Johnny Silva. Que la gente la gente que estaba luchando prácticamente, decían así vulgarmente que se morían de nada, se morían con una simple canica. Sí, son eventos horribles, pues que te llegan es como errar y como ganas de, no sé, de la gente. Los procesos de resistencia no han terminado. La gente se moviliza. El engaño de los medios no han causado un efecto total. Hay muchas personas unidas para decir no. Esto es difícil de ver, de entender, de resistir y de cambiar. Nos exige unidad, creatividad, inteligencia, solidaridad, compromiso, sacrificio y mucho trabajo, pero también mucha alegría y muchas ganas de vivir. Mandato indígena y popular. Programa, hacemos un llamado a quienes sepan escuchar con humildad que es hora de reunirnos, vernos los rostros, escucharnos las voces, abrirle camino a la palabra para continuar construyendo el país que todos soñamos. Estuvieron con ustedes Adriana Carolina Prado y quien les habla Tania Lorena Ordóñez, con la colaboración de Indimedia Virtual, emisora comunitaria Payumac, organizaciones sociales, campesinas e indígenas y comunidad en general que apoyaron los diferentes procesos.